me miman, sino a mí van busco mimo. Soy mimoso como oso, pero nunca perezoso, porque si no viene el mimo, yo lo busco escandaloso. No los caso ni los como, soy mimoso. Soy mimoso, mimoso, más que mimoso. A la salida de la escuela pide mimo, yo la mimo. No me hicieron ni una muela. Necesito más cachetes, sobre todo los pomposos, porque como aquí te digo, soy mimoso. Voy a hacer. Verdaderamente no lo tengo. Solo si nieva. Si soy un angelito.